Buenas noches, está usted en el programa México, el árbol de los mil frutos. Una noche muy calurosa aquí en Puebla de Los Ángeles, Puebla de Zaragoza o también Angelópolis. El día 30 de abril, vísperas del Día del Trabajo, pero también la efeméride de este día es muy importante. Es el Día del Niño, entendiendo por niño al género, esto es niños y niñas. Haciendo uso del español que yo aprendí, que hemos aprendido muchos, y que por lo menos yo no voy a dejar de usar. Entonces, niñe, que algunos dirían, no, nomás no me parece correcto. Pero como en la lengua, los usos son los que determinan finalmente cómo es que se establece, pues, a lo mejor dentro de 50 años, esa E final, ya sea la que prevalezca, pero por el momento no es así, por lo menos conmigo. La pregunta que va a guiar, pues, las reflexiones de este programa es, ¿qué es un niño? En filosofía, esta es una pregunta de primer orden. No con respecto al niño, sino con respecto a cualquier cosa, cualquier objeto. Antes de hablar del objeto, ¿qué características tiene? Si está relacionado con esto o con aquello, es necesario, pues, establecer una definición, aun cuando sea provisional, sobre el objeto del que se está hablando. ¿Qué es la esperanza? ¿Qué es la amistad? ¿Qué es el cosmos? Bueno, en este caso, ¿qué es un niño? Podríamos incluso decir qué es la niñez. Y si hacemos un análisis somero, vamos a llegar, pues, tal vez a una conclusión de que, pues, es una palabra ambigua, por cuanto que algunos podrían decir que un niño es, utilizando, digamos, criterios biológicos, decir, bueno, pues es una persona que tiene hasta 12 años, 14 años, 11 años, 15 años. Algunos otros dirán, bueno, si no se puede tomar el criterio biológico, pues tal vez el psicológico. Y de eso sí se han ocupado, pues, muchos psicólogos. Como yo no soy psicólogo, el que me viene inmediatamente a la mente es Piaget. Bueno, de aquí, en esta charla, yo creo que Roberto nos va a poder, pues, ayudar a conocer las discusiones que en torno a la niñez se han dado, se están dando en cuanto a la psicología, ¿no? ¿Qué es un niño para un psicólogo? Pero algo muy importante es cómo está definido, o cómo está definida la niñez en términos filosóficos y jurídicos. Porque para que esto pueda ser regulado, pues tiene que tener una definición jurídica. Y si entramos en el terreno jurídico, es necesario, de entre el grupo de personas, el universo de personas, pues distinguir un subgrupo. El grupo de personas que podemos llamar niños, a diferencia de otras personas que ya no pueden ser llamados niños. Y esto es muy interesante porque las definiciones jurídicas, pues, son, digámoslo así, muy recientemente. Se han establecido, pues, alrededor del siglo XVII. Nos podríamos apoyar en pinturas, en el arte de la pintura. ¿Cómo han sido representados los niños en esta tradición pictórica? Y muchos, pues, historiadores de la pintura, historiadores a secas, han podido establecer que más o menos en Europa, alrededor del siglo XVII, empezó a ya a plantearse la necesidad de diferenciar a este subgrupo de personas que pudieran ser denominados como niños. En algunos textos, incluso se habla de los niños como pequeños adultos. Y esto nos da una pista, porque si podemos definir en qué consiste la adultez, establecer algunos límites, sobre todo el inferior, podríamos acercarnos, pues, a tener claridad sobre lo que es un niño. Hay un texto de Philippe Ariès que me parece que es muy importante tenerlo en cuenta, porque este historiador francés escribe un libro que se llama El niño y la vida familiar en el antiguo régimen. Y ahí lo que sostiene Ariès es de que es precisamente en el siglo XVII que empieza a aparecer un concepto propiamente relacionado con la infancia. Él señala que estas personas empezaron a distinguirse del mundo adulto, pero con casi imperceptibles diferencias, porque los niños, los que ahora llamaríamos niños, rápidamente se integraban al mundo de los adultos, pues compartiendo las actividades cotidianas, los pasatiempos e incluso los espacios, que podría ser, por ejemplo, la taberna, en los templos. Pero el concepto que podríamos llamar moderno de la infancia, dice Ariès, se empezaron a dar por los cambios derivados del Renacimiento, el surgimiento de ciudades que propiciaron la aparición de la familia nuclear y con ello una mayor vinculación entre padres e hijos. Dice Ariès que esta familia nuclear empezó a distinguirse poco a poco de la familia extensa, que además de los padres y los hijos, pues se integraba por abuelos, tíos, sobrinos, etcétera. Y que también en la aparición de las ciudades, un fenómeno que ayudó a establecer, por lo menos avanzar en los criterios para definir la infancia, dice Aries, está la Reforma Protestante. Esta visión que generó Lutero sí hace ya reflexiones en torno a la necesidad de distinguir a niños y adultos. Y así se empieza a hablar sobre la importancia de la educación y el papel de la Iglesia y el Estado en este tema. Dice Aries, durante el siglo XVIII se afirma que este sentimiento de infancia y los padres hace que se comience a delegar la educación de los hijos a la Iglesia y el Estado. Una parte de la educación, que ahora llamaríamos informal, correspondería pues a los padres, a los hijos, al resto de la sociedad, pero la educación formal poco a poco empieza a ser, digamos, tarea tanto de la Iglesia como del Estado. Es cuando se crean escuelas, y aquí es muy importante que el término escuelas está vinculado no al estudio como ahora las escuelas están asociadas, sino originalmente las escuelas eran espacios para los niños que les permitía jugar. Eran espacios lúdicos para los niños. Y esto era lo que separaba el mundo de los adultos de los infantes. Los adultos con responsabilidades políticas, económicas, culturales, y los niños, pues, casi casi dedicados a jugar. Si nosotros nos preguntamos, ya en este siglo XXI, ¿qué cosa es un niño? Y si nos preguntamos cuándo, nosotros en lo personal, empezamos a sentirnos diferentes, más cercanos a los adultos que a los niños, pues yo creo que vamos a encontrar muchas respuestas. Pero eso para los adultos ahora. Si les preguntamos a los jóvenes, pues a lo mejor algunos dirían, pues todavía no he dejado de ser niño. Y la cosa, digamos en términos conceptuales, se empieza a complicar. Si hay un tránsito entre la niñez y la adultez llamada adolescencia. Ah, bueno, entonces hay que definir no solamente niñez, sino adolescencia y adultez. Finalmente, dice Aries que las definiciones jurídicas han sido importantes para poder, ahora en el siglo, finales del 20 y principios del 21, tener una idea más clara de lo que es un niño, una niña. Y dice, las primeras leyes hacia la infancia surgen en el siglo XIX, principalmente con el objetivo delimitar el trabajo de niñas y niños en las fábricas y en el contexto de la revolución industrial. Sin embargo, dice Aries, el niño no es reconocido como titular de derechos, sino hasta finales del siglo XX. Y en especial con la aprobación de la Convención sobre los Derechos del Niño. Pues este arranque de la reflexión sobre la niñez, de mi parte me gustaría dejarla aquí y escuchar a Roberto Cuello Mani, que es psicólogo, que nos diga qué es lo que nos puede aportar para poder tener claridad sobre el concepto de niñez. Roberto, buenas noches y adelante. Hola, Toño, ¿cómo estás? Quienes siguen a escuchar este audio, tanto en Temiki como en Facebook y en Twitch 15 días, en Facebook, hasta que mismo Facebook no los permita, que a veces elimina videos sin previo aviso. Pero es interesante ver que el Día del Niño no es como lo vemos ahora, ¿no? Incluso ahorita lo acabas de mencionar, la manera en cómo, llamémoslo de alguna manera, tenía ciertas actividades un niño del siglo pasado, o de hace dos siglos, o de hace tres, es muy distinta a la de este siglo. Las tareas que tenían, tenían más que ver con una actividad quizás en menor escala, pero sí en producción, llevarlo a, de alguna manera, a esta parte de ser un ser humano más, ¿no? Que pueda producir algo. Hasta que, como bien dices, ¿no?, en el siglo pasado ya comenzó a discutirse esto, ¿no? ¿Qué es un niño? Ahorita mencionabas al principio de este podcast, sí se veía como un adulto pequeño, ¿no? Hoy sabemos que no, pero hay muchos adultos que sí piensan que son adultos, pero en pequeño, ¿no? Incluso todavía se tiene esta idea de que su trabajo de los infantes tiene que ser ir a la escuela, ir a cursos no formales o inclusive cursos informales, ¿no? Entonces, todo el tiempo tienen que estar en alguna actividad a los que mejor les va, ¿no? Inclusive dicen que estos niños tienen privilegios a comparación de otros que, como en el siglo pasado, tenían quizás que ir a la escuela porque así lo mandaba la Constitución, entonces los papás estaban obligados a, pero tenían actividades distintas en la tarde que eran muy parecidas, si no iguales, pero sí muy parecidas, o de apoyo hacia lo que es el adulto, ¿no? Entonces, pero pues la pregunta es, ¿qué es un niño? Mencionabas a Piaget, por ejemplo, ¿no?, que él pone a un niño con etapas, ¿no?, de los 0 a 1 año, 2 años, de los 2 a, del 1 año a 3 años, de 3 años a 5, inclusive hay algunos libros que sintetizan hasta los 7 años, y hay otro que al final menciona que es hasta los 9 años, ¿no? Hasta ahí prácticamente se termina la niñez según Piaget. Ya a partir de ahí comienza la pubertad, ¿no?, entre los 10 o 11 años, para que a los 12 promedio comience lo que se llama la adolescencia, hasta la adultez, que sería ya a partir de los 18. Pero ¿En qué radica y por qué la importancia del estudio de Piaget y por qué todavía se sigue utilizando en muchos análisis, ¿no? Porque él defendía la idea de que ya tenemos de alguna u otra manera ciertas características que vamos de alguna manera definiéndolas, desarrollándolas de acuerdo a estas etapas en las que estamos viviendo. Entonces, según él, de acuerdo a esa etapa o ese estadio, deberíamos de tener ciertas características, deberíamos de cubrir ciertas habilidades para que al irlas desarrollando, pues esas habilidades nos hagan ser cada vez más responsables y en la suma de ellas nos permita acceder a las siguientes etapas. Y esto, pues apoyado, ¿no? De cuestiones formales y otras no tanto. Pero sería aquí como empezar a desmenuzar cada una de esas partes y no nos daría tiempo, pero digamos que prácticamente se piensa que es de manera orgánica, prácticamente innata, y que conforme hay una suma, ¿no? De conocimientos por parte del niño, se van sumando otras más y con eso podemos saber si el niño está o no en la etapa en la que le corresponde. Inclusive se puede tomar como parte de una evaluación, así como Hessel, así como otros autores constructivistas, ¿no? Ahora, esto digamos que se habla de manera muy individual, ¿no? Pero también hubo teóricos que no lo veían de esa manera, sino lo veían como algo más social, ¿no? Como en el caso de Vygotsky. Y entonces él hablaba de este aprendizaje que se da por aproximación, ¿no? Y entonces él lo que mencionaba es que todas las influencias que había alrededor del infante, pues eran importantísimas, porque estas son las que iban a ser factor de qué es lo que podría aprender y qué no, y esto se basaba en cuestiones culturales, económicas, políticas, en fin, todo lo que conlleva una sociedad, esto podría ser factor para el aprendizaje del niño. Entonces, ya en estas últimas décadas, se dejó un poco a un lado la parte de la labor, llamémoslo de alguna manera, porque no lo podremos llamar trabajo, porque en sí no recibían un pago como tal por lo mismo, ¿no? Porque no tenían derecho a, pero sí hacían labores. Entonces, después ya se habló más de aprendizajes y estos se fueron consolidando o de alguna manera se fueron llevando hacia lo que fue el aula, ¿no? Aquí es donde hay mucha controversia, ¿no? Porque ya cuando vemos a otros autores que comienzan a hablar sobre esto del aprendizaje, ¿no? Que no necesariamente es con los niños, pero que se puede utilizar para el beneficio de ellos, pues comienza ahí a haber algunas controversias, ¿no? De si la escuela de verdad es un lugar para desarrollar esta parte de la educación, o tiene que ser en casa, ¿no? O tiene que ser en la calle, o tiene que ser en escuelas privadas para lo que son los cursos no formales, ¿no? Entonces, hoy en día hay una infinidad de propuestas que incluso hacen que pareciera que otra vez este concepto del niño adulto se volviera a retomar, ¿no? Es decir, que ya un niño, en algunos casos, o muy extremos casos, tienen una escuela, tienen cursos en la tarde o algún deporte, tienen otras actividades que hacen que a veces lleguen, si no al mismo tiempo, incluso a veces después que los papás del trabajo. Y este concepto que se mostraba mucho a principios del 2000, de que el tiempo era de calidad y no de cantidad, fue un plus, ¿no? Para los adultos, porque decían, ah, bueno, pues no importa si veo a mi hijo aunque sea 15 minutos, ¿no? Nada más para darle las buenas noches, contarle un cuento, pues que sean esos 15 minutos de calidad y el resto, pues que se encarguen las escuelas, ¿no? Los que dan los cursos, los que se, los facilitadores, los instructores, todo que lo hagan los demás. Yo como padre de familia voy a dedicarme a trabajar y en muchos casos la madre también sale y comienza a trabajar y entonces los padres trabajan, los niños se quedan en los cursos y prácticamente nadie está en casa. Sin embargo, y ya con esto voy a ir concluyendo mi comentario, hoy en día se le ha ido dando cada vez más importancia a lo que es la casa, la educación en casa, ¿no? Y entonces comienza a verse de manera distinta la niñez, ¿no? Y sobre todo ahorita con la pandemia, porque no, se descubrió en muchos casos, sobre todo en la educación pública y en privada también, ¿eh? Porque esto que se nos pintaba del aula, de las escuelas, pues no era lo que pues se presumía hasta antes de la pandemia, ¿no? Entonces comenzamos a ver muchas deficiencias y también nos dimos cuenta de cómo es que la parte educativa en casa pues estaba también en un gran déficit, ¿no? Entonces se ha planteado muchas preguntas referentes a la cuestión de la educación. Y ahorita estamos en pues, como una especie de stand-by en el que se hace, ¿no? Toda una recopilación de un montón de cuestiones pedagógicas, educativas, psicológicas, etc., etc., etc. Pero a mi parecer, muchas de esas cuestiones van muy lentas y los que han estado perjudicados, pues, son los niños, ¿no? Que se va a notar este déficit, ¿no? En cuestión educativa, pues en algunos años. Yo le calculo que en unos 10 años más vamos a ver cómo va a salir esta generación que unos les tocó estar en la escuela y quedarse en casa por la pandemia, otros que iniciaron su etapa educativa desde casa, ¿no? Y que después tuvieron que entrar a una escuela y otros que pues ya ingresaron directamente a la escuela como si no hubiera pasado nada. Entonces esto nos va a permitir analizar, estudiar muchas cosas sobre ello y que pues va a ser en beneficio de los niños que como bien decías, ¿no? O sea, esto apenas comienza a dársele importancia porque hasta donde yo tengo entendido, infante es aquel que no tiene voz. Entonces al no tener voz, no ser alguien que pueda de alguna manera pelear por sus derechos y de alguna manera discutir sus obligaciones, participar en la política y algunas otras cuestiones, aunque sí se hace en simulaciones de manera institucional dentro de un aula, fuera de ella, inclusive por ejemplo en la cuestión del INE ahorita que vienen las elecciones. En algunas otras se ha hecho un ejercicio en el que los niños no van a votar, claro, por los candidatos a cualquier puesto político, pero se hace un ejercicio en el que hablan sobre los derechos humanos, los derechos de los niños, los derechos de los animales y otros temas afines, en el que se intenta de alguna manera enseñarles, ¿no? ¿Qué es lo que podrían hacer cuando sean adultos? Pero en muchas ocasiones nos preguntábamos algunos, sobre todo algunos compañeros y compañeras, de qué pasaría si este ejercicio no fuera solo una simulación, sino que realmente estas, le podemos llamar encuestas, ¿no? Fueran llevadas a cabo, ¿no? O sea, que de verdad los niños tuvieran una voz. Y entonces aquí me nacen muchas preguntas, ¿no? ¿Qué pasaría si políticamente hablando tuvieran ese derecho como un adulto para poder opinar sobre temas que podrían de alguna u otra manera cambiar la posición también política del mundo? Por poner un ejemplo, ¿no? El genocidio ahorita en Gaza, donde la mayoría de los que han fallecido han sido mujeres y niños, pero un gran porcentaje de niños. ¿Qué pasaría si la voz de los niños hoy tuviera un peso político y ellos fueran los que no estuvieran de acuerdo en que pues se siga de alguna manera apoyando a Israel? ¿Qué posición tomaría Estados Unidos en la ONU? ¿Sería distinta? ¿Sería igual? Ahora que se le da como mucha prioridad a los adultos mayores y a los niños y a las mujeres, pues mucho de sus pensares, de sus acciones, incluso de sus reflexiones, hoy se le da un gran peso. ¿Qué pasaría si de verdad se llevara a una posición mucho más importante en cuestión política, en cuestión legal? Pues yo creo que si así hay críticas hacia, por ejemplo, en este caso específico, Estados Unidos, porque sé que ha vetado ese tipo de decisiones, ¿cómo decirle a un niño que no? Entonces, yo creo que políticamente seguiría teniendo ese significado infante, ¿no? Aquel que no tiene voz, porque si la tuviera, yo creo que muchas cosas se modificarían y quizás estos derechos de los cuales en muchas ocasiones los padres de familia los llevan a cabo, pero con miedo, porque los niños solamente piden sus derechos, pero tienen cierta jiribilla, ¿no? Para no aceptar sus obligaciones, y entonces están creando nuevos trastornos por ahí que van a traer consecuencias en algunas generaciones. Bueno, pues, ¿qué pasaría si tuvieran una responsabilidad diferente? Quizás estas conductas también serían distintas, ¿no? Pero ya hablando en otro ámbito que no era el como los que acabas de mencionar, ¿no? En el siglo XIX, en el siglo XVIII, que era más una cuestión mecánica, ¿no? Una cuestión laboral, y que ahora fuera algo más en cuestión conductual, en cuestión cognitiva, inclusive me atrevería a decir que intelectual, para que pues, las sociedades futuras fueran distintas, ¿no? No sé, como estas y otras preguntas más, me nacen a partir de lo que ahorita acabas de mencionar, Toño, y de pues estos dos teóricos base, ¿no? Sobre todo en la psicología que se estudian mucho, que es Piaget y Vygotsky, y de ahí los complementos, ¿no? Como Hesse y y muchos más que han permitido ver a los niños de manera distinta, muy distinta a por lo menos el siglo pasado. Con eso termino mi comentario, Toño. Pues ahora voy a leer el concepto jurídico de niño a partir de lo que ya mencioné, que es la Convención sobre los Derechos del Niño, pues establecida esta definición a finales del siglo XX. La Convención sobre los Derechos del Niño define lo que entiende por niño en su artículo primero lo siguiente: para los efectos de la presente convención, se entiende por niño todo ser humano menor de 18 años de edad, salvo que en virtud de la ley que le sea aplicable, haya alcanzado antes la mayoría de edad. ¿Cuándo podría ser esto? Pues, digamos, la unión entre dos personas, el matrimonio, o la unión de hombre y mujer, de mujer y mujer, hombre con hombre, o sea, todas las posibilidades que ya existen en el siglo XXI. Dice la convención, esto significa que los derechos específicos contenidos en este tratado internacional se dirigen a todas las personas menores de 18 años de edad, aunque se deja un margen de decisión a los estados para determinar el momento en que se alcanza la mayoría de edad. En el caso específico de México, esta mayoría de edad se alcanza exactamente a los 18 años, y alcanzada esta mayoría de edad, uno ya puede ser votado y votar. Y es cuando, pues, los jóvenes que dejan de ser niños y pasan a ser adultos, pues obtienen su credencial de elector. Es importante resaltar que la convención vincula tácitamente el ser niño con el ser menor de edad, al establecer que la condición para dejar de pertenecer a este grupo es cumplir la mayoría de edad, con lo que se asume la capacidad jurídica plena. Es precisamente la limitación en la capacidad jurídica lo que justifica la existencia de derechos específicos para las niñas y niños. México específicamente comparte esta definición de la convención, pues el artículo 34 constitucional establece que son ciudadanos los varones y mujeres mexicanos, sin distinción alguna, que hayan cumplido 18 años de edad. Por su parte, el artículo 4 de la Constitución reconoce ciertos derechos a las niñas y niños, que se entiende son aquellas personas que no han cumplido la mayoría de edad, esto es, que no han cumplido 18 años. Encontramos, pues, tres conceptos que pueden distinguirse teóricamente, ya que sus implicaciones son distintas, pero que coinciden en establecer un trato jurídico diferente para las personas de 0 a 17 años. Niño, mayoría de edad y ciudadanía. Vuelvo a repetir, estos tres conceptos son niño, mayoría de edad y ciudadanía. Es importante aclarar que pese a que se identifica mayoría de edad y ciudadanía, estos conceptos no tienen el mismo significado. Y como consecuencia, niño y no ciudadano tampoco son sinónimos. La ciudadanía supone un conjunto de derechos y obligaciones, como los que ha mencionado Roberto en su participación, especialmente de convivencia y participación pública. Mientras que la mayoría de edad simplemente expresa que se ha alcanzado determinada edad. Es importante en este establecimiento de definiciones destacar que en el contexto de la delimitación conceptual que en México existe, el artículo 18 constitucional incorpora una nueva categoría. ¿Cuál? Pues la de adolescente. Esta clasificación comprende a las personas de 12 a 17 años. ¿Qué diríamos? Aquellos que salen de la primaria y aquellos que salen de la licenciatura si tuvieron un tránsito escolar más o menos normal. Que se distinguen de las niñas y niños debido a que pueden ser sujetos del sistema de justicia para adolescentes. Es decir, tienen cierto grado de responsabilidad en la comisión de conductas tipificadas como delitos. Sin embargo, hay que precisar que el hecho de ser identificados como adolescentes no excluye a este grupo de la protección especial de derechos contenidos en la Convención y otros tratados internacionales, así como en el artículo 4 constitucional. Por si fuera, si esto que hemos dicho no fuera suficiente, la Ley General de los Derechos de Niñas y Niños y Adolescentes distingue también entre niños y adolescentes. Y esto en el artículo 5, quinto constitucional, que dice: son niñas y niños los menores de 12 años y adolescentes las personas de entre 12 años cumplidos y menos de 18 años de edad. Así que tenemos varios artículos constitucionales que hacen mención de niñas, niños, adolescentes, mayores de edad, ciudadanos, que hay que ir interpretando para, sobre todo, con lo que ha mencionado Roberto, establecer cuáles son sus derechos y cuáles son sus obligaciones, y sobre todo cuando se trata de conductas, digamos, sancionadas en el Código Penal, hasta dónde puede llegar su responsabilidad. Aunque hay casos en que, por ejemplo, a un adolescente, por la gravedad de los delitos cometidos, se le puede, pues, tratar como un adulto. Esto se resuelve en el juicio mismo, ¿no? Que el juez diga: bueno, sí, vamos a tratarlo como adulto, aunque no lo sea, y será sancionado como tal. Y aquí surge una pregunta: si no ha adquirido plenos derechos como ciudadano, ¿qué se le quita en tal rubro a estas personas? Así que, por las definiciones jurídicas, podemos entonces establecer, en términos muy generales, que un niño es aquel que transita de los 0 años, o sea, el momento de nacer, hasta, si ha transitado en el sistema escolar de manera regular, pues termina la licenciatura. Esto es hasta los 18 años. En muchas ocasiones he escuchado al presidente en las mañaneras hablar de la cultura mexicana de proteger, pues, a sus miembros, y sobre todo a los niños y jóvenes, hasta que ellos decidan separarse. Entonces pueden permanecer en casa, en el hogar, y de hecho está ocurriendo ahora, hasta transitar en la tercera y cuarta década de su edad, ¿no? Lo que no ocurre en otras culturas, en otros países, donde incluso los padres tienen el derecho, pues, a correr a sus hijos, denunciarlos ante el juez de que no se quieren salir de la casa, y el juez sentencia al joven a que se retire y busque, pues, sobrevivir ya por sus propios medios. Así que, pues, en este terreno, sí me gustaría que, pues, reflexionáramos que estas diferencias culturales, ¿qué es lo que más conviene como parte de la cultura sostener? ¿Proteger a los miembros de la familia nuclear todo el tiempo que sea posible? ¿O que los padres dejen de tener una responsabilidad sobre los hijos hasta los 18 años? ¿Cómo la ves, Roberto? Bueno, primero, en cuestión de educativa, ahorita que mencionabas lo de las edades, cuestión escolar. Cuando. Sí, tienes razón, cuestión escolar. Digamos que tienen derecho a ser de alguna manera apoyados por sus padres hasta los 25 años, siempre y cuando estén estudiando. Entonces, por ejemplo, ese detalle tiene que ver con esta parte de que los jóvenes llegan hasta los 29, ¿no? En teoría tendría que ser hasta los 29, pero digamos que por los años, como tú mencionabas, y creo que utilizaste una palabra interesante, ¿no? Normal, este concepto, que cómo da dolor de cabeza, sobre todo para establecer hasta dónde sí y hasta dónde no está un niño, pues, de alguna manera preparado para las dificultades del mundo en el que vive, ¿no? Y como mencionaste ahorita y hace un rato también, hice referencia cuando hice comentarios sobre Vygotsky, que hay influencias externas que hacen que todo sea distinto, ¿no? Que veamos como un niño en Medio Oriente, un niño en Asia, un niño en de Europa, de Oriente y Occidente, un niño africano, un niño en Latinoamérica, y que este sea de Centroamérica, Sudamérica o de Norteamérica, o que sea anglosajón, o que sea etc, etc, va a ser muy distinta, ¿no? Porque cada uno va a manejar esta parte de el cuidado, ¿no? Del niño, pues, de manera muy, muy diferente, ¿no? Lo que quizás para nosotros no sea normal, para otros sí lo va a ser. Pero también ahorita que mencionabas esto de las edades y las cuestiones jurídicas y si tienen o no derecho a, y bueno, ahorita que mencionabas, ¿no? En cuanto a conductas, sobre todo antisociales, en las que pueden ser juzgados niños como adultos, dependiendo del delito, porque se presume que este tipo de acciones lo haría alguien mayor. También hay de alguna manera pues, su contraparte, ¿no? Hay algunos que pueden aparentar ser adultos, pero tener una edad mental de edades referentes a la niñez, ¿no? Y podemos hablar quizás de trastornos de cuestión intelectual, quizás trastornos también en cuestiones cromosómicas, como por ejemplo los que tienen síndrome de Down, o podríamos hablar de problemas neurológicos, podríamos hablar de problemas en el mismo desarrollo de la persona, ¿no? Que puede ser por cuestiones de un mal nacimiento o de un nacimiento prematuro o de sustancias que eran consumidas por el padre, la madre o ambos durante pues el momento que pues fue encargado, ¿no? Para venir a este mundo. En fin, o sea, son muchas variables que hacen que este concepto de qué es un niño, pues inclusive se pueda llevar a lo que físicamente podríamos decir que es un adulto, pero no lo es del todo, ¿no? Sin mencionar los trastornos que hay actualmente, que no son catalogadas como enfermedades, que eso es importantísimo. O sea, un trastorno no es lo mismo que enfermedad, aunque las traducciones se puedan hablar como si de algo de algo psicopatológico, pero no necesariamente al ser la traducción literal significa enfermedad, sino que un trastorno es algo totalmente distinto a una enfermedad, porque el trato es también distinto. Y cuando hablamos de que una persona actúa como un niño, también, ¿no? Ahí hay una cuestión muy controversial, ¿no? Porque, por ejemplo, si esto se va a cuestiones legales, el juez a veces tiene que decidir con peritos en psicología, ¿no? Qué tanto está cercano a, por ejemplo, ahorita lo que mencionabas, ¿no? A una etapa, siendo adulto, ¿no? Pero a una etapa mental en la que ya pueda tener conciencia de lo bueno y lo malo, ¿no? Que, por ejemplo, eso se da, según Piaget, en la tercera etapa, en donde ya se ve la parte moral, ¿no? Qué es lo bueno, lo malo, lo correcto, lo incorrecto, donde ya empiezan estas partes más simbólicas, ¿no? Pero ya no con lo que nace de él, sino cómo es que estas comienzan a tener significados referentes ya a lo que conlleva, ¿no? Este contacto con los con el otro, con los otros, ¿no? Y esta pérdida de su extensión, o sea, porque en edades tempranas, según Piaget, pensamos que todo lo que tocamos es una extensión de nosotros mismos, ¿no? Ya en esta tercer estadio, ya podemos decir, ah, no, ya me diferencio, ¿no? De los demás objetos. Entonces, cuando ya se llega a esa etapa, ¿no? Entonces ya haya habido cierta controversia de hasta dónde, aunque la persona tiene una edad adulta, inclusive más de las edades que ahorita acabas de mencionar, pero si tiene o no los mismos derechos, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque al ser evaluado, pues su edad es distinta, ¿no? Entonces, pues, también hay mucha discusión sobre esto de qué ser niño, porque pareciera, ¿no? Y por eso hacía la última pregunta en mi intervención anterior, pareciera que si lo vemos en cuestión política, es como poner una especie de, ¿cómo llamarlo? De frontera, si podríamos llamarlo de alguna manera, en la que, aunque hay mayores libertades, es decir, que como el niño o un adulto con una edad mental de un niño o un adolescente o un joven, pero en este caso hablando específicamente de la niñez, pueda decir lo que quiera sin tener consecuencias aparentemente, también cómo es que qué pasaría si tuviera consecuencias, ¿no? Porque sobre todo en decisiones en el que le afecte directamente a ellos, ¿no? Porque ahorita, por ejemplo, lo que me acabas de compartir de estos datos del INEGI es un porcentaje importante, ¿no? De la población, por lo menos aquí en México, es arriba del 30, casi el 40%, si es que mi vista no me engaña, de la población de México, ¿no? O sea, estamos hablando que es un número importante y que si tuvieran como tal, su expresión tuviera como tal consecuencias, ¿qué de estas consecuencias sí se podrían llevar a cabo para cambios en cuanto a las cuestiones sociales, ¿no? Porque todo, o por lo menos hasta ahora, todo se ha de alguna manera dado la responsabilidad al adulto, entre comillas, de estudiar al infante y a partir de esas necesidades que se van descubriendo de los infantes, bueno, pues estos se van creando en planes, creando en estudios que nos permiten, por ejemplo, ahorita saber qué debe de ser un niño, qué no debe de ser un niño, qué debe hacer un niño, qué no debe de hacer un niño, qué debe de conocer o qué no debe de conocer, qué está bien o qué está mal, cuáles son sus límites, cuáles son sus limitantes. Y te podría hablar de un montón de conceptos que se han investigado que intentan, de alguna u otra manera, dar explicación a esta etapa que es muy compleja, ¿no? Y que, bueno, a colación, que quisiera comentar, y tenía un maestro que decía que para poder atender a los niños, por ejemplo, sí era muy importante primero tener una gran experiencia en trabajar con adultos. Eso tendría que ser lo ideal, porque conociendo y trabajando con trastornos en adultos era ya mucho más, no sencillo, sino ya se tendría más herramientas para poder acceder con esta experiencia en adultos hacia los pensamientos de los niños, ¿no? Porque uno pensaría que los niños tienen un pensamiento más lógico, más concreto en algunos casos, ¿no? No tan contaminado como a veces lo vemos en algunos adultos, ¿no? Porque a veces algunos dicen, ay, no, el niño tiene pensamientos muy transparentes, tienen pensamientos, no sé, podremos hablar un montón de adjetivos, ¿no? Y casualmente no lo es del todo cierto. Su pensamiento es mucho, muy complejo, es mucho, muy moldeable también. También podemos caer en peligros como la manipulación. ¿Por qué? Porque hay herramientas que todavía no tienen desarrolladas y que cuando las llegan a desarrollar y no hay una buena guía, pueden ser contraproducentes y pueden crear personalidades muy, muy, muy, en fin. O sea, así de complejo, ¿no? Es el trabajar con los niños. Entonces, sí se requiere una gran experiencia primero con adultos antes de trabajar con niños. Y quizás esto hace que sea muy complicado, ¿no? Intentando responder a esas preguntas que hice hace un momento, de darle voz y voto, porque cómo saber, como adulto, que hasta dónde sí o no se le puede permitir a un niño, una participación, digo, por poner un ejemplo básico, ¿no? En cuestión de la política, ¿no? Porque se le permite emitir una opinión, pero de ahí no va a pasar, ¿no? Pero sí me gustaría que en próximos gobiernos, pues sí se les diera, sobre todo en asuntos muy específicos hacia los infantes, pues sí tuviera peso esa opinión, que en realidad sí tuviera pertinencia, ¿no? Por ahorita te dice un concepto mal, ¿no? Pero que sí tuviera consecuencias, ¿no? Lo que están expresando, pero para lograrlo se necesitan estudios más, investigaciones más todavía, sobre este concepto de lo que es un niño, ¿no? Y a pesar de que hay muchos, pues apenas estamos en pañales, ahorita tú mencionabas, Toño, esto se le ha dado prioridad apenas el siglo pasado, a finales del siglo pasado a la fecha. Entonces, Vamos a ver cuánto tiempo no, nos podemos tardar y también qué variables externas son las que podrían de algún modo hacer que esto que comento se pueda dar, ¿no? Ahorita yo mencionaba lo de Medio Oriente, ¿no? Porque uno de, o de las víctimas más visibles han sido niños, ¿no? Incluso han opacado esto que de manera muy controlada, por cierto, la UNICEF hace sobre la pobreza en África y que los mismos africanos que han salido a Europa, porque algunos son pertenecientes todavía aún como colonias de algunos países europeos y otros han emigrado a Estados Unidos o a Latinoamérica, pues han expresado, ¿no?, que esto que a veces menciona la UNICEF, de que hay niños en extrema pobreza y todo lo demás, no es del todo cierto, ¿no? Que lo hacen para obtener recursos, ¿no? Para obtener, o sea, lo que dan a entender es que este concepto de niño de los niños en África no es como lo pintan los medios, ¿no? Entonces, eso también se tendría que investigar, ¿no? Porque mucho del trato hacia los niños, pues podría ser un gran diagnóstico de cómo está la sociedad de los adultos en el presente. Así que, así la importancia de esta pregunta, ¿qué es un niño? Y que, pues, ahorita ya tocamos la parte educativa, la parte legal, la parte, o intentando tocar la parte política, pero no sé en qué otros ámbitos todavía aún falta para saber qué es un niño, ¿no? ¿Qué nos faltaría estudiar más, ¿no? Tú me has mencionado en muchos podcasts la cuestión de, por ejemplo, la filosofía. ¿Un niño podría filosofar? ¿No? Hemos mencionado que sí, pero ¿con qué sustento, ¿no? ¿Con qué podríamos medirlo, ¿no? No sé, solamente lo dejo ahí. Porque a eso le tocaría a los filósofos empaparse con la parte pedagógica, con la parte psicológica, con la parte, o sea, con otras herramientas que casualmente algunas han salido de la filosofía para poder crear instrumentos que ayuden, por ejemplo, en este caso, la filosofía, pues a ver si un niño puede filosofar o no. Porque por lo menos ahorita en esos últimos meses o años, en el que te he escuchado a ti, Toño, a Gonzalo y a otros que filosofan, pues a mí sí me gustaría ver eso en los niños, pero es algo que se podría lograr. Hemos dicho aquí que sí, pero ¿qué nos falta para saber crear un método o una metodología para poder llevarlo a cabo? No sé, como estas más cosas, ¿en qué otras cosas nos faltaría estudiar a la niñez dentro de la humanidad? ¿Tú ves que hemos estudiado ya en cada una de sus formas o en qué nos falta estudiar más, Tony? Para saber qué es un niño. Fíjate que has tocado un asunto importante. Has hablado de una actividad, filosofar. Y te preguntas si un niño puede hacerlo. Inmediatamente me vino a la memoria lo que uno de nuestros santones más venerados en el campo de la filosofía, que es Sócrates. Bueno, eso lo rescata Platón en los diálogos. Sócrates señalaba que un adulto ganaría mucho, pues volviendo a la condición de infante, de niño. Porque los niños tenían una habilidad que era de primera importancia para filosofar. Y yo estoy de acuerdo con ello. Porque filosofar tiene que ver con una habilidad que nos distingue del resto de seres vivos, de animales incluso. ¿Cuál es esta habilidad? Y es la habilidad de preguntar. Entonces, Sócrates decía que era muy importante recuperar pues esta habilidad de preguntar, porque a veces una persona se puede llenar de respuestas y vivir confortablemente pues repitiendo las respuestas que ha aprendido, pues conforme se vayan presentando situaciones en su vida cotidiana. Y Sócrates insistía que había que recuperar este talante de la infancia, y es fácil recordar nuestra propia experiencia, sobre todo cuando tratamos con niños que no dejan de molestarnos, esto entre comillas, por sus preguntas. ¿Y por qué? ¿Y qué es esto? ¿Y qué es aquello? ¿Y por qué? Y me recuerda una historia de que estaban los adultos eruditos discutiendo cuando llega un niño y escuchando un poco lo que decían, les suelta la pregunta. ¿La tierra flota en el espacio? Y uno de los sabios dice, por supuesto que no, niño. ¿Cómo crees? La tierra no puede flotar. La tierra está sostenida por un elefante. Un enorme elefante, por supuesto, que puede soportar a la tierra. Y el niño dice, ah, quiere decir que entonces la tierra y el elefante flotan. Otro sabio dice, no, niño, no, los cuerpos no pueden flotar. La tierra que está soportada por un elefante, a su vez, este elefante está soportado, lo cargan cuatro tortugas. Y el niño dice, ah, entonces esto quiere decir que la tierra, el elefante y las tortugas flotan. Entonces ya, muy irritados los sabios, le dicen, mira niño, estas cosas no las puedes entender, así que ya deja de molestarnos. ¿Qué esperaban del niño? ¿Que aceptara la primera respuesta y ya? Pero pues el niño, con su capacidad de reflexión, pues siguió con el proceso de duda, ¿no? Y de cuestionamiento. El problema no se acaba con el elefante ni con las tortugas. Hoy sabemos que no es que la tierra flote. Hay leyes físicas que logran explicar esto. Entonces, a veces los adultos pierden la capacidad para filosofar porque ya no se hacen preguntas. Y esto es fundamental. De ahí que el método filosófico Ese que de manera muy sabrosa y de receta casi, casi gastronómica presentó Descartes en su discurso del método, tiene como primer actividad cuestionar todas las creencias que se tienen. Y solamente aceptar aquellas que pues tengan una justificación racionalmente aceptable. Pero esto causa mucho dolor. ¿Cómo abandonar creencias que mi abuela, mis padres se compartieron? ¿Y por qué crees esto? Ah, pues porque me lo dijeron mis papás. ¿Y por qué? Bueno, porque a su vez sus papás se los dijeron. Pues sabes que no hay justificación para creer eso. Muy difícilmente una persona adulta que ya está, digamos, en esta condición de no cuestionar, de haber perdido el arte de preguntar, pues va a dejar de creer en lo que cree. Porque además esto lo obligaría a hacer un trabajo intelectual que requiere de tiempo y energías. Entonces, tú te preguntas, Coyomani, si los niños pueden filosofar, ahí se encuentra esto que es importantísimo, que es su curiosidad, su mundo de dudas, de incluso preguntar en una secuencia que llegan a irritar a los adultos, porque llega el momento en que ya no hay una respuesta. Yo creo que el método para filosofar con los niños tiene que partir, bueno, yo lo he hecho pocas veces porque sí exige mucho tiempo y energía, sobre todo cuando uno va avanzando en edad, es lo que menos se tiene y a los niños les sobra energía, ¿no? Entonces, pero si, y tú en algunos momentos me lo has compartido, Roberto, cuando tratas a tus sobrinos, pues no es que ellos se tengan que subordinar a lo que les dices, sino que tú vas aprovechando lo que preguntan, pues para llevar adelante un diálogo y que ellos te aprovechas de las preguntas que te hacen y ellos se pueden aprovechar, pues, de tu experiencia y de posibles respuestas que puedan persuadir al niño a aceptarlos provisionalmente como las respuestas que andaban buscando. Es mucho más fácil para mí discutir, por ejemplo, contigo. Podemos establecer normas, pues vamos a hablar sobre esto 2 horas, pero con los niños no. Si no tienes nada interesante que aportar, los niños en 5 minutos ya te abandonaron, ¿no? Y sostener media hora platicando con un niño requiere de mucho esfuerzo. En fin, la pregunta que tú haces, ¿los niños son capaces de filosofar? Por supuesto que sí. Si uno quiere compartir, que es el método filosófico por excelencia, en la comunicación oral, ¿sí? Ya la escrita vendrá después, pero la comunicación oral, a través de un diálogo, de una discusión, el niño se integra a una discusión, a un diálogo si se sienten interesados en buscar respuestas a las preguntas que ellos formulan. En el bachillerato, la licenciatura y en el posgrado, a veces se ha perdido ya este talante de cuestionamiento. Y los estudiantes quieren que el profesor les formule la pregunta o las preguntas que los ocupen para responder. Cuando ellos, si se destaparan, podrían formular sus propias preguntas. Y de hecho, el sistema escolar está pensado de tal manera que la de preescolar a la licenciatura, las personas se habiliten en el estudio, a copiar información, sistematizarla, ¿para qué? Para formular preguntas que se deriven de esa experiencia del estudio. Y ya para el posgrado, con las preguntas que han derivado cada quien de su experiencia escolar, ya en el posgrado, pues se dediquen a responder esas preguntas que él mismo generó. A veces esto se trastoca porque las preguntas que a veces se intenta contestar en los posgrados son las que formulan los profesores y no los estudiantes. En fin, creo que esto da para seguir filosofando, pero vuelvo a repetir, los niños sí tienen este talante que es imprescindible en el filosofar, la capacidad para formular preguntas. Roberto. Ahora, ahorita que mencionabas de mis sobrinos, también estuve en un momento en el CRE, estuve algunos añitos en centros comunitarios donde también llegaban niños, ¿no? Y donde también llegaban personas con discapacidad intelectual. Y me acuerdo que, por eso hacía estos comentarios anteriores, porque en cuestión jurídica sí hay muchas trabas para adultos con edad mental de niños, ¿no? Y también te das cuenta de que, a pesar de que en cuestión de teoría hay una medición para decir, ok, un adulto tiene una mentalidad de tantos años, se quedan cortos a un niño que sí tiene esa edad, ¿no? Y esta parte de la normalidad pues comienza a ser discutida, ¿no? En muchas ocasiones. Y eso también me lleva un poco a que veamos que un niño de hoy ha sido muy distinto al un niño de hace 5 años, en la pandemia, por ejemplo, bueno, 4. Un niño diferente, va a ser diferente al de hace 10, 15, y así nos podemos ir. Pero ¿qué es lo que hace que nosotros percibamos que sean distintos, ¿no? Ahorita tú mencionabas, es que como adultos podríamos tener con facilidad quizás recuerdos de cuando fuimos niños, y podríamos de ahí, ¿no? Tomar una referencia de cómo era, ¿no? Pero también está comprobado que muchos de nuestros recuerdos no son fieles, porque esos recuerdos están no son como fotografías, ¿no? Sino que esos recuerdos se van modificando de acuerdo a las experiencias que se van dando y que llegan inclusive a coincidir con los temas que se tuvo en la niñez y a veces llegamos a hacer la interpretación de la interpretación de la interpretación de la interpretación del recuerdo, ¿no? Y eso si bien nos va. Y en algunas ocasiones, por ejemplo, hay un proceso que en psicología se le llama disociación, en la que pues prácticamente ese recuerdo, si no es que se borre, porque no se puede borrar, pero sí se aísla en alguna parte de la memoria y es muy difícil para acceder a esos recuerdos, ¿no? Incluso hay personas que dicen que no recuerdan su niñez, ¿no? Que no recuerdan más que quizás de los 9 años en adelante, 8 años en adelante. Pero hay otros que sí se acuerdan de cuando tenían 3 años, ¿no? Se acuerdan de cómo era su escuela, de que, bueno, en este caso kinder, ¿no? O preescolar o maternal. Y se acuerdan de, si ven algún juguete, por ejemplo, dicen, ay, mira, este me lo regalaron los Reyes Magos, ¿no? Cuando tenía tantos años pero ¿cómo te acuerdas, no? Entonces, mucho de la imaginación también tiene que ver con esta manera en la que se han procesado los recuerdos, porque durante toda nuestra vida, una gran cantidad de disonancias cognitivas que hacen que pierda calidad, lo llamaría así, la imaginación, que es tan importante en los niños y que poco a poco se va perdiendo en los adultos. Y aparte, hay muchos autojuicios, porque quizás para un niño, como hace rato lo comentaba, ¿no? Puede decir una barbaridad. Por ejemplo, yo tengo un cuento, y creo que ya lo había compartido aquí en México, El Árbol de los Mil Frutos. Hablando de recuerdos, creo que yo tenía como unos 9 o 8 años, y mi hermano, pues, no sé, 7, 6 años, algo así. Veníamos en ese entonces eran combis, estas de Volkswagen, esas camionetas cuadradas, chatas. Y por la ventana se lograba ver la luna y unas cuantas nubes que estaban pues cerca del satélite natural. Claro, en su distancia, ¿no? Pero que hubo una coincidencia en el que las nubes, al ser muy muy delgaditas, por cierto, creo que era por estas fechas donde hace un calorón. Entonces, las nubes eran muy, muy delgadas y semitransparentes. Entonces, mi hermano me preguntó, oye, ¿por qué la luna está así blanca, ¿no? Y entonces yo, al ver que la nube pasaba ahora sí que frente a la luna y aparentemente desaparecía, y digo aparentemente porque en realidad es que ya no se veía, no era tanta la intensidad de que a lo mejor se veía como una sombra, pero hacía una visión muy superficial, pues ya nada más era la luna y nada más, ya no se veían las nubes, ¿no? Se me ocurrió decirle a mi hermano, ¿no? ¿Sabes qué? Lo que pasa es de que la luna se alimenta de esas nubes que van pasando por allí y hace que se vea más grande y más blanca. Y me acuerdo que por algunas semanas tenía él esa historia muy muy grabada, ¿no? En su memoria. Ahorita yo creo que si le pregunto ni se ha de acordar. Pero quizás como niño, pues uno ya de adulto uno podría decir, bueno, es claro que nada tiene que ver con lo que sabemos, ¿no? Esta historia, ¿no? Sin embargo, yo me acuerdo que cuando se lo dije a una maestra de literatura, que se llama María Teresa de Jesús, ahí era Lázaro, me dice, mira, tienes una capacidad para crear historias, úsala, ¿no? Y sí, hay algún par de cuentos, unas que inclusive ahorita si hablamos de Estados Unidos, Podría ahí ponerte de ejemplo de cómo es que en la preparatoria la influencia de Estados Unidos, porque apenas había sucedido lo de las Torres Gemelas, estaba siendo de gran influencia en lo que escribía. Pero después, si encuentro el texto, te lo paso o se los comparto. Aquí el detalle es de que en la niñez se nos permite, como bien mencionabas, muchas cosas, y que de adultos deberíamos de alguna u otra manera mantenerlo. Pero el rechazo, que es un miedo muy común en los seres humanos, hace que tengamos que modificar mucho de ello para poder pertenecer a. Entonces, me acuerdo mucho, por ejemplo, de Freud, de cómo es que criticaban, ¿no?, esta parte de cuando él exponía ante médicos, ¿no?, esta parte de lo que hoy ya tomamos como una teoría básica para entender o empezar a entender o comprender un poco el objeto de estudio de la psicología, ¿no?, que logró esquematizar, ¿no?, en estas partes esenciales del consciente, subconsciente, consciente, etc. Y que en su momento pues fue tachado, pero o sea, con adjetivos muy, muy, muy, muy descalificadores. Sin embargo, si no se hubiera tenido esa imaginación, a partir de quizás de sustancias o de lo que sea, ¿no? Porque también hay ahí historias alrededor de Freud, ¿no?, en cuanto a cómo es que se manejaba en su vida personal, pero eran cosas que le permitían acceder, digamos, a esta herramienta que de niños tenemos, o que algunos, o algo, quiero pensar yo que una mayoría de niños tienen, que ese sería un buen estudio, ¿no? ¿Cuántos niños tienen la capacidad de imaginar, ¿no? Ahorita que mencionas eso, estaría bien hacer una tesis sobre eso. ¿Cómo es que de adultos ya no nos lo permitimos, ¿no? Y casualmente quienes sí se lo permiten tienen pues como resultado pues grandes éxitos, ¿no? Sobre todo en la cuestión del diseño, en la cuestión de la planeación, en la cuestión del arte, en la cuestión de muchas otras cosas a partir de la imaginación y que se da normalmente en la niñez. Entonces, para cerrar mi comentario, pienso que deberíamos de enfocarnos en esto que acabas de mencionar, la imaginación a tal grado que debería de ser importantísimo plantearlo, ¿no?, en la educación básica o inclusive preescolar, porque ahí es donde más se intenta, ¿no?, que los niños lo utilicen, pero pareciera que ya a partir del tercer año, tercer grado de primaria, está como prohibido, ¿no? Es de ya hay conocimientos concretos, es lo que digo yo y así debe de ser, y en el examen, si no lo pones igual que yo, entonces está mal, y aunque desde la época de Fox ya no se puede reprobar a un niño, pero sí frustra al infante para que ya no, uno, ya no desarrolle esta parte de la imaginación, y dos, afecta inclusive su aprendizaje, y esto como consecuencia es que vaya a ser un adulto con problemas cognitivos, con problemas conductuales, con problemas emocionales, con etc. Y entonces, ahorita que mencionaste lo de la imaginación, pues creo que no se le ha dado ese peso a este concepto tan importante como si se le ha dado, por ejemplo, al de la creatividad, ¿no? Entonces la imaginación debería de tener una investigación, un estudio, como bueno, en mi caso me tocó ver lo que era la creatividad y que dejó de creerse que era sí, ¿no?, por las musas, ¿no?, así una inspiración así de casi casi de una deidad. También hay que conceptualizar, hay que estructurar, hay que comenzar a buscar, ¿no?, estos procesos que hacen que la imaginación pues se dé y que se pueda esto llevar a la adultez que tanta falta nos hace y que se da normalmente cuando es un niño. Y pienso que es una de las características que hemos olvidado para responder a esta pregunta, ¿no? ¿Qué es un niño, no? ¿Tú cómo ves, Tony? Ya, porque ya casi nos vamos. Fíjate que voy a poner algunos ejemplos. Uno no cree teorías. Uno no cree conceptos aislados. Uno, si reflexiona sobre las creencias, uno cree en historias, en narraciones. Voy a poner el ejemplo en política. ¿Por qué muchos ciudadanos creen más en una opción política que en otra? Pues creen en la opción que tuvo la capacidad para narrar y si esta narración es consistente, no tiene elementos contradictorios que resulten obvios, pues la gente termina por creer. Y tiene que ver con ese intento de racional de los hombres en la construcción de mitos. Mito significa narración. Entonces, todo lo que se narra es un mito. Y dependemos desde siempre de los mitos, esto es, de las narraciones, incluso en ciencia. Si uno ve la teoría, por ejemplo, del Big Bang, la teoría, pues son enunciados matemáticos, ¿sí? A partir de una hipótesis que surgió cuando alguien observó que los cuerpos celestes se iban alejando cada vez más unos de otros. ¿Y cómo se detectó este alejamiento? Pues a través del color rojo. Y este fenómeno que se llama efecto Doppler, o sea, corrimiento hacia el rojo, establece que entre más rojo, más alejado el cuerpo que se observa en términos astronómicos, está más lejos. Entonces observaron que todos los cuerpos celestes que se observaban se corrían hacia el rojo. Entonces surge la idea de que el universo se está expandiendo porque todo se corre hacia el rojo. Bueno, eso cada vez las ecuaciones son, digamos, más complicadas porque siempre surgen preguntas. No, la primera explicación no satisface a todos. Y siempre hay alguien que dice, bueno, pero aquí hay esto y se trata de corregir. Incluso han surgido teorías distintas a la del Big Bang. Pero el éxito de la teoría del Big Bang es porque ya se ha construido una historia del universo desde su origen. Al principio, todo el universo, que es energía, que hoy podemos observar, toda esta energía estaba contenida en un punto. algo pasó, eso todavía no se sabe, y no sé si se llegue a saber, porque a lo mejor no ocurrió así, pero bueno, la teoría del Big Bang en forma de historia nos dice que toda esa energía contenida en un punto, y entendiendo por punto el punto geométrico, esto es, sin dimensión alguna, algo pasó ahí que provocó, y ahí el nombre, una gran explosión. Intuitivamente asociamos la explosión con expansión, y por eso es que el universo se expande, porque su origen está en esa gran explosión. Y de ahí se han derivado muchas teorías que incluso la famosa ecuación de E igual a mc al cuadrado, pues es una ecuación constante, la energía es la misma en el universo. No importa cuánto se expanda el universo, la energía original contenida en ese punto es la misma. Y entonces, uno se convence de la racionalidad de la teoría del Big Bang. ¿Por qué? Porque está contada en una bellísima historia, a partir de una explosión. Y así se explica cómo de la materia inerte se puede transitar a la materia viva. Que además, ya en los laboratorios, ya se puede producir este tránsito de materia inerte, bajo ciertas condiciones, hacer que aparezca la materia viva. Antes era un misterio. Y no es que haya ocurrido así en el universo, como ahora se logra en los laboratorios. Pero sí, ya hay una explicación de cómo se puede pasar de la materia inerte a la materia viva. Y otro gran misterio era, bueno, cómo la materia viva muta a una materia pensante. Pues el proyecto o los proyectos de inteligencia artificial tienen que ver con eso. ¿Cómo de materia viva se puede producir materia pensante? Y así hablamos de artefactos inteligentes. Y la tarea es producir artefactos que piensen como los humanos, pero a una mayor velocidad. Cada vez se avanza en este sentido. Bueno, todo este ejemplo tiene que ver con esta capacidad que tú llamas de imaginación, de cómo construir historias que resulten creíbles. Y los niños tienen una capacidad para construir historias sorprendente, porque tienen que ir relacionando su experiencia, mucha o poca, de manera que puedan comunicar su experiencia, pero a falta de conceptos, con el lenguaje que dominan, construyen historias. Muchos adultos no han perdido esta capacidad de construir historias, y ya está el ejemplo en la ciencia con el Big Bang. En el campo de la ciencia, para poder rematar esto, y aquí ya lo hemos mencionado, hay un físico teórico, Alexander Stefan, que empezó a jugar con la ecuación E igual a mc al cuadrado, introduciendo lo que en el jazz se hacía. Que yo digo que es en toda la música, pero bueno, se dice que en el jazz, sobre todo, se practica la improvisación. Hago un paréntesis. Si uno escucha atentamente a Juan Sebastián Bach y a los músicos, y sobre todo en las condiciones en las que trabajaban, de que no había suficiente papel para poder registrar las obras como ahora se pueden conservar, pues yo creo que, de hecho, existen las anotaciones muy generales, y a la hora de ejecutar la música que estaba plasmada en el papel, muchas cosas se tenían que improvisar. Por eso, y lo siguen haciendo los músicos. Toman una partitura en cualquier género y hay partes en las que hay huecos, o ellos sienten que hay un hueco y tienen que improvisar. Entonces la improvisación yo creo que es inherente a la música, para hablar nada más de la música. Entonces, dice, bueno, dice Estefón, si metemos este concepto y esta práctica de la improvisación en el terreno de la ciencia, de la física teórica, pues hagámoslos en las ecuaciones fundamentales. Obviamente, cuando hizo la propuesta, toda la comunidad de científicos, de físicos teóricos, se pusieron en su contra. Esto está desvariando. ¿Sí? No dice más que sandeces. Y en su libro tiene un capítulo de elogio a la sandez. ¿Sí? Tomémonos la libertad de decir sandeces, que algo bueno tendrá que salir. Y por supuesto que él muestra que efectivamente salen cosas productivas en el terreno de la física teórica, pero así es en otros campos, y los niños lo hacen. Cuando uno tiene un sueño, o le llegan, yo lo hago, me llega un recuerdo, y inmediatamente tengo que asociarlo a otras experiencias, pues para darle sentido. Entonces, se construye una historia donde el sueño o el recuerdo pues tenga un lugar consistente en la historia. Pero el recuerdo, el sueño, tiene algo de verdad, no importa. Digamos, de verdad clásica en el sentido de que tenga correspondencia con la realidad. No, es una verdad formal. Se construye una historia y la historia es consistente consigo misma y tiene una secuencia lógica que cuando se comunica uno puede persuadir a otros para creerla. No, y es que esta experiencia la tuve porque este recuerdo. Bueno, pues sí. ¿Cómo podemos objetar la experiencia subjetiva de una persona? No hay forma. Pues es su experiencia. Pero yo creo que un psicólogo científico tomaría la historia sabiendo que es una interpretación de ese individuo y tratar de interpretarla. Pero sabiendo que es una interpretación sobre la interpretación, porque finalmente, y con esto termino, todos interpretamos. En el mundo judicial, si se comete un delito y hay testigos, cada testigo, si no han sido comprados, porque incluso es un criterio para saber si los testigos dicen o no la verdad, tiene que haber diferencias. O sea, el hecho, digamos, es uno, pero las interpretaciones del hecho, si se tuvo la experiencia directa, la interpretación de ese hecho va a ser diferente en cada individuo. Y entonces tendrán que contar historias distintas. Cuando las historias son coinciden en todo, no, esta historia se la aprendieron, alguien se las dijo y no son de fiar. Entonces, yo creo que a veces nos asustamos con esta capacidad que tenemos de construir historias, pero lo estamos haciendo todo el tiempo, e incluso de manera colectiva. Para hablar, por ejemplo, de la 4T, la 4T no es más que una historia. Una historia de qué fuimos en el pasado, qué somos en el presente y qué queremos hacer en el futuro. Y hablamos de un proyecto de nación. Y decimos que los otros no tienen ese proyecto, o sea, no tienen una historia que contar, por eso se limitan a descalificar la historia ya construida. Entonces, ¿cómo se derrota un mito? O sea, una narración, pues con otra narración que sea mejor. Y que tiene que ver, como toda historia, considerar los tres tiempos, el pasado, el presente y el futuro. Quien tenga en su acervo una buena historia, y en el campo de la política, para ya que estoy tomando ese ejemplo, para persuadir a otros en creerla, y lo que es muy importante, no solamente en creerla, sino en actuar en consecuencia. De ahí el poder que tiene el lema de la Cuarta Transformación cuando comenzó: juntos hagamos historia. O sea, no yo, no, juntos, es una cuestión colectiva. Pues ese lema ya fue cambiado ahora con este de el segundo piso de la Cuarta Transformación. Ya el lema no es juntos hagamos historia, sino sigamos haciendo historia. O sea, ya comenzada el camino, sigamos transitando. Y esa es la inercia que de pronto tienen las narraciones cuando son creídas y se llevan a la práctica, que se vuelven cultura, creencias colectivas que permanecen en el imaginario colectivo y de ahí su fuerza política. Por eso es que los adversarios en todo el mundo, cuando surge una narrativa poderosa, pues traten pues de ponerle el mayor obstáculo posible, porque de avanzar va a echar abajo otras narraciones que ya no satisfacen y van a ser sustituidas por esta que está avanzando. En fin, creo que lo que una de las características del mundo de los adultos que hace que la humanidad avance es esta capacidad infantil de no sentirse satisfechos con las respuestas existentes, sino en esta actitud infantil de cuestionar para buscar nuevas respuestas e incluso formular mejor las preguntas. Y yo así concibo la racionalidad crítica. Lo que nos hace avanzar es, pues sí, partir de la información que se tiene, la experiencia que se tiene, pero no quedarse satisfechos con ella. Bueno, ¿y qué hago con ella que me permita construir imaginativamente, creativamente, una nueva realidad? Y eso, de eso se encarga la política, porque son acciones colectivas. Bueno, creo que ya me alargué demasiado. Roberto. Ya nada más para concluir, nada más mencionar que hay mucho que estudiar, quizás más de lo que se ha hecho, más de lo que podemos tener a la mano, ¿no? No llevarlo a la parte de como que muy axiomática, porque sí, algo que sí me he dado cuenta, que es una especie de autocrítica, es que algunos de los teóricos que mencioné, a veces se utilizan como referencia así muy, muy, muy, casi casi ortodoxa, ¿no? Entonces, también hay que ver que los niños son distintos, ¿no? Hoy, y muy probablemente sean distintos mañana, pero en esencia, acabas de mencionar creo que dos de las más importantes, ¿no? Que les gusta preguntar. Hay una curiosidad de sí, hay una curiosidad innata hasta los 9 años, quizás. Ya ahí las preguntas ya no son tan explícitas como hasta antes de esa edad. Hay una especie como de, o sea, no es que desaparezcan, sino que estas preguntas comienzan a hacerlas hacia sus pares ya en adolescencia, ¿no? Pero bueno, eso ya es otro tema. No siempre con los adultos y no siempre con los niños, porque como ellos lo ven tan obvio, pues son muy descalificativos, son muy devaluadores de las preguntas de los más pequeños, ¿no? En el caso de los adolescentes. Pero es un proceso, ¿no? En el cual, afortunadamente, algunas se rescatan, algunas se están llevando a cabo de manera diferente hoy en día, ¿no? Para hacer que los niños, ¿no? Expresen, puedan, lo que ahorita mencionabas, ¿no? Que creo que es importantísimo, ¿no? O sea, llevarlo, lo que, por ejemplo, en las matemáticas, ¿no? Lo que se dice que para que algo de todas las teorías que se ven, por ejemplo, en primaria, se entiendan, lo tiene que llevar el niño a la práctica, ¿no? Entonces, a veces a esas edades, lo que sucede en la educación informal, ¿no? Llámese una tiendita, llámese en un juego, llámese etc., se convierte para ellos en esto que acabas de mencionar, ¿no? En un cuento, en un relato, en un mito, en un algo que hace que comprenda para qué está aprendiendo ese método, ¿no? Digo, por poner un ejemplo de las matemáticas, porque de otra manera, al no ver su utilidad, normalmente es de, pues, lo repito, lo memorizo y se acabó, ¿no? Que es algo que normalmente hacemos ya después y que vemos que no funciona, solamente memorizamos para un examen. Entonces, ya para cerrar es que hay mucho que rescatar en muchos ámbitos. Ahorita hablamos un poquito de la parte educativa, bueno, en mi caso un poquito lo psicológico, en tu caso cuestión de la filosofía, la política, la cuestión legal, en cuestión estadística con lo del INEGI, pero hay muchos puntos que es imposible tocar aquí, pero que yo lo que me quedo es con una pregunta que fue con la que cerré mi intervención anterior, es ¿qué más necesitamos saber de los niños, ¿no? ¿Qué más necesitamos saber para, en consecuencia, porque pues el tiempo pasa, cuando ya no lo sean, tengan un desarrollo distinto para que podamos ser personas, humanos, ciudadanos, etc., al grupo al que pertenezcamos ya de adultos, no sé, trabajadores, padres de familia, amigos, vecinos y etc, etc, todos los roles que uno puede tomar con el pasar del tiempo, pero que sea pues mejor, ¿no? Me acordé del lema de la UAB, ¿no? Un poquito, piensa bien para vivir mejor, para que sea distinta la realidad que se construya el día de mañana, pero nos hace falta mucho, o sea, esto apenas comienza, ¿no? Esta pregunta yo creo que va a durar mucho, mucho, mucho tiempo, y vamos a ver qué descubrimos, ¿no? Y qué nos atrevemos a hacer para saber si funciona o no funciona. Con eso cerraría, Tony. Yo recomendaría algo. Hágase una pregunta, cualquiera. Ve a su alrededor, y es otro elemento del filosofar, y va a ver que cualquier objeto de los que se encuentran ahí alrededor suyo es motivo de sorpresa. ¿Por qué está aquí? ¿Cómo es que llegó, por ejemplo? ¿Quién lo hizo? ¿Cómo se hizo? Y puede ser un objeto tan pequeño como un alfiler. Sorprenderse, eso es también muy importante. Porque la sorpresa nos obliga a preguntarnos. Hágalo, inténtenlo. Y pues la pregunta inicial, creo que sería muy bueno que la tomara en cuenta y intente responderla. ¿Qué es un niño? Y pues con esto damos por terminado este programa México, el árbol de los mil frutos. Nos vemos el próximo viernes. No. Sí. ¿Qué día estamos? Sí, el próximo viernes. Todo va bien el viernes, si no, hasta el próximo martes. No, el viernes. Pero ya el viernes. Viernes. Que por cierto es el día de la cruz. El 3 de mayo. Oh, cierto. Es un día asociado al mundo de la construcción, a los albañiles, a los ingenieros civiles. Es una fiesta muy interesante de comprender por qué existe. O sea, a lo mejor tratamos el tema, ¿no? De pues la fiesta de la Santa Cruz. Ahorita que ha habido crecimiento en cuestión de infraestructura en México, ¿qué tantos rituales rescatarán en este año después de tanta construcción que está en proceso y algunas que ya se terminaron este 2024, ¿no? Estaría interesante hablar de eso el viernes. En el mundo de la construcción, el día 3 hay fiesta. Y hay excesos. Muchos. Sí. Entonces, yo estudié ingeniería civil, tuve contacto con los albañiles y sé de esos festejos. Bueno, entonces, el próximo viernes tenemos una cita. Hasta entonces. Más razonar no puede satisfecho.